y con ustedes, Yo Amo el Vinil, recargado, remasterizado, en otro de los grandes programas de Zeta Power. Les saluda Ezequiel Méndez en otro programa de Yo Amo el Vinil, recargado. Hemos regresado con lo mejor de la música en el formato antiguo, vigente, como es el vinilo. Este formato ha durado durante décadas y sigue aún siendo un estándar en el mundo musical. En este nuevo programa escucharemos 60 minutos de las mejores canciones en este formato. Así como es costumbre con nosotros, decimos, démosle con todo. de 1984 era Rockwell y la canción Somebody's Watching Me, con una pequeña ayuda en las vocales de nada menos que Michael Jackson. Continuando con nuestro programa de Yo Amo el Vinil Recargado, en su primer episodio, vamos a escuchar otra canción de 1984, esta vez con el cantante principal de la banda Journey, en esta ocasión como solista, Steve Perry y su canción Oh Sherry. De 1984, de su primer trabajo en solitario, Steve Perry, de su álbum Street Talk y su éxito Oh Sherry, que por cierto llegó al número 3 del Hot 100 de Billboard. Continuando con Yo Amo el Vinil Recargado, por primera vez vamos a poner una canción que no es en el lenguaje inglés, sino que es en alemán. De 1983 se dio ese raro fenómeno en que una canción cantada totalmente en alemán llegó a las listas. En esta ocasión, ese sencillo era por el grupo Nena y su canción 99 Balones Rojos. Escuchémosla. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Como dato curioso, allá en 1983, finales, principios de 1984, esta canción, 99 Balones Rojos, fue lanzada originalmente en idioma inglés para el mercado norteamericano y europeo. Pero se negaron a ponerla y fue la versión en alemán la que llegó a ser bastante famosa. Llegó al número 2 del Hot 100. De Billboard y, como dato curioso, es una de las pocas canciones en ese idioma que ha sido un éxito mundial. ¿Cómo cambian los tiempos? En 1982 tuvimos una película en la cual Dustin Hoffman, se viste de mujer y actúa en toda la película prácticamente de forma magistral. En aquella época, hablar de esos temas eran temas bastante delicados en 1982. Pero en esa película que se llamó Tootsie, tuvimos una de las canciones que es en sí una de mis grandes favoritas. El cantante es Stephen Bishop y la canción se llama It Might Be You, o Puede Que Seas Tú, una de mis grandes favoritas de todos los tiempos. Escuchémosla. Con todo y todo, Dustin Hoffman se llevó su nominación a Mejor Actor. pero la película solamente se llevó un solo Oscar a mejor actriz de reparto, Jessica Lange. Creo que es una de las grandes películas del pasado, Tootsie. A continuación, en Yo Amo el Vinil Recargado, donde todas las canciones son escuchadas en su formato original, el formato más longevo aún vigente, el vinilo. En esta ocasión nos vamos para 1991 con un grupo prácticamente que se hizo llamar Enigma. La canción tiene partes en inglés, en francés y en latín, lo que la convirtió en un éxito global. Escuchemos a Enigma y Sadness, parte 1. Procedamus in pace. In nomine Christi, amen. Humane. Oh, A continuación, en Yo Amo el Vinil, recargado, en su primer episodio, tenemos una nueva sección, la cual se llama Las Grandes Canciones del Pasado. La primera canción de esta nueva sección es Sade y su grandísima canción Smooth Operator, que lastimosamente en Latinoamérica la traducían de una forma errónea como el operador suave, pero en realidad Smooth Operator es una persona que es mujeriego, una persona que tiene dificultad de empatizar o tener una relación emocional. A eso se refiere Smooth Operator. Escuchémosla. Thank you. En Yo Amo el Vinil Recargado, en su primer episodio, tenemos otra sección. Esta, que ya ha aparecido en las antiguas versiones de Yo Amo el Vinil, se llama de 12 pulgadas. ¿Por qué? Porque las 12 pulgadas es el estándar, hasta el día de hoy, de las discotecas. Estas siguen usando discos de 12 pulgadas de vinil, la cual se corre a 45 revoluciones por minuto. Este formato tiene un máximo de 12 a 15 minutos y es ahí donde se escuchan las versiones largas de la mayoría de las canciones. Así que, en esta primera ocasión, vamos a escuchar una canción de 1987, Rick Astley, y Never Gonna Give You Up. Nunca voy a darme por vencido. Escuchémosla. We'll be right back. Never Gonna Give You Up de Rick Astley, de 1987, en su versión de 12 pulgadas. Espero les haya gustado. A continuación, nos vamos hasta 1993 con la banda británica The Cure y una de mis grandes favoritas también, Friday I'm in Love. Viernes estoy enamorado. Escuchémosla. Del álbum de 1992, Wish, The Cure y su éxito Friday I'm in Love, que por cierto llegó a la número 1 de las listas alternativas y el número 18 en el Hot 100 de Billboard. A continuación, en Yo Amo el Vinil Recargado, nos vamos a ir a 1990 del álbum Violator, Depeche Mode y su canción Enjoy the Silence o Disfruta el Silencio. Escuchémosla. sin duda una de las grandes canciones de los años 90, escrita por Martin Gore del álbum Violator de Depeche Mode. Sin duda una de las grandes del género. Nos vamos atrás en el viaje en el tiempo, a la época de mayor esplendor del formato, los años 70. En 1978, en plena dominación, el movimiento disco, con los Bee Gees y todas aquellas personas como KC and the Sunshine Band y muchas bandas más, dominaban las listas. Un grupo británico llamado Fleetwood Mac se atrevió a estar en contra de los cánones de la moda y lanzaron su célebre álbum Rumours. De este álbum se lanzó un sencillo que llegó a las 10 mejores. El nombre de este sencillo, Go Your Own Way. Escuchémosla. Fleetwood Mac ya había tenido en los años 70 un álbum entre los mejores. El álbum Fleetwood Mac, por cierto, había llegado al número 1 en 1974. El siguiente álbum se vio marcado por muchas diferencias entre ellos y el divorcio de dos parejas dentro de la agrupación. De ahí viene el nombre Rumours. Vendió más de 12 millones solo en la década de los 70 y se convirtió en el disco más vendido, número uno en la lista de álbumes por más de 34 semanas, récord que vendría a ser reemplazado en la década siguiente por Michael Jackson y años después, en los años 2010, por Adele. Así que ellos marcaron una tendencia y dejaron historia. A continuación nos vamos a 1984 y una de las canciones que, por cierto, me gustan muchísimo porque me traen muy pero muy buenos recuerdos, de San Francisco, California, de 1984, Billy Idol, la canción Eyes Without a Face, Ojos Sin Una Cara. Escuchémosla. Your eyes without a face. de 1984. Billy Idol y su gran éxito Eyes Without a Face, número 4 en el Hot 100 de Billboard. Y llegamos al final de nuestro primer programa de Yo Amo el Vinil Recargado. Espero les haya gustado. También agradecemos su paciencia de estar hasta este momento con nosotros. Y como última canción, queremos poner siempre el esmero de que sea una canción significativa para el formato, o sea, que haya sido un gran éxito en el pasado. En esta ocasión, vamos a poner una de las canciones favoritas de un amigo mío. Se llama Against All Odds, de Phil Collins, de la película del mismo nombre, de 1983, número uno, no solamente en estos lugares, aquí en América, sino en más de 25 países. De la película Against All Odds, Phil Collins. Escuchémosla. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Well, take a look at me now. There's just an empty space. And you coming back to me is against the odds. Preciosa canción. Aún a tantos años de haber salido, siempre se escucha fresca. Me emociona escucharla, es muy buena canción. Allá en 1984, cuando fue nominada a mejor canción en los premios Óscares, Phil Collins no fue invitado. otra persona tomó la voz y la cantó y la interpretó. Y también perdió el Oscar, no lo ganó. Este premio sería realidad muchísimos años después, cuando trabajó para la franquicia de Disney. Pero, sin embargo, Against All Odds sigue siendo para mí una soberbia canción. Y llegamos al final de nuestro primer programa de Yo Amo el Vinil Recargado. En esta producción intervenimos muchas personas, pero vamos a ser sencillos, no vamos a hablar mucho, no nos vamos a extender. Agradecer en primer lugar a todos aquí en Z Power que nos han dado mucho apoyo desde hace más de 5 años. También quiero agradecer a nuestra producción, Claudia Xiomara Rodríguez y Ezequiel Méndez. Guiones, mixdown y grabación, Ezequiel Méndez. Equipo técnico y producción en general, Z Power. Y, como siempre les digo, Ad Astra, hasta las estrellas. No dejes que nadie te robe tus sueños. Y recuerden, siempre hagan el bien y espárzanlo en el mundo. Bye bye, allá afuera.